Welcome to Radio Nos Salimos. ¿Nos salimos de qué? Pues del odio. En esta serie de programas analizaremos junto a personas de diversos colectivos y movimientos los discursos de odio en torno al clasismo, la porofobia, el racismo, la xenofobia y el machismo patriarcal que invaden nuestros oídos. Y por otro lado, pondremos altavoz a aquellos discursos y acciones que muestran otras realidades y maneras de vivir, alternativas al sistema establecido. En otras palabras, otras formas de pensar, ser y estar que se salen del odio. Actividad del proyecto de educación para la ciudadanía global, por un odio me entra y por otro nos salimos. Desarrollado por el colectivo Cala de Alburquerque y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Esta es una serie de 9 programas de radio que reemitimos en el Salto Radio Extremadura, agradecidas y contentas de poder aportar en este espacio radiofónico. Hola, seguimos siendo Gloria y Carmen, ambas del colectivo Cala de Alburquerque. Buenas tardes de nuevo y bienvenidos a Radio Nos Salimos. En primer lugar, os queremos dar las gracias, oyentes, por todas las felicitaciones y la buena energía que nos está llegando desde todos lados. Estamos muy contentas y vuestra acogida nos motiva para seguir pa'lante con Radio Nos Salimos. Así que sin más, pa'lante. Os contamos que hoy, además de a Ricardo Sosa en la sección Historia, tenemos a Cris Leal para hablar de los movimientos por el derecho a una vivienda digna, a Ángel Calle para pensar en la realidad de Extremadura desde otra mirada, y a Rodolfo Jaime Corella de la Asociación de Vecinos Suerte Saavedra en la sección Nos Salimos. Así que comenzamos Radio Nos Salimos. Sin olvidar el ayer. Entenderemos el hoy. Transformaremos el mañana. Muy buenas, aquí estamos de nuevo con un programa más en nuestra sección de historia, en la que junto a Ricardo Sosa, que es historiador y miembro del colectivo Cala, desde el primer programa venimos realizando un breve pero interesantísimo viaje por la historia, especialmente por la historia de Extremadura y de las zonas rurales. En este tercer programa nuestras paradas las haremos desde el principio del siglo XX hasta la actualidad. Nos parece especialmente importante y nos apetecía mucho estas paradas porque no sabemos si es vuestro caso, pero desde luego en el nuestro casi nunca llegábamos a esta parte de la historia, ni en la escuela ni en el instituto. Y menos llegábamos desde una perspectiva de la vida en los pueblos, de la propiedad de la tierra o una perspectiva que nos ayudara a entender las desigualdades a día de hoy. Así es que no me enrollo más, nos abrochamos el cinturón y comienza nuestro viaje de hoy con la primera parada, que será en la Segunda República y el 25 de marzo de 1936. Pocos regímenes han contado, yo creo que en la historia universal, con tanto apoyo como la Segunda República. Por lo tanto, esa manifestación de entusiasmo, de alegría popular frente a la posibilidad de un cambio y frente a la realidad de un cambio, porque en muchos terrenos, especialmente en el terreno cultural e intelectual, se dieron cambios muy fuertes, muy fuertes. Nunca podremos sobrevalorarlo. Ten en cuenta que la Segunda República tiene como tres fases. Tiene una primera fase progresista más moderada que otra cosa, una segunda fase de reacción de la derecha y una tercera fase cortísima de Frente Popular. Entonces, la primera fase se caracteriza por las dificultades para aprobar la ley, por la obstrucción continua de la derecha para la aprobación de la ley, la obstrucción continua para su aplicación, los fallos de la propia ley, la aplicación tardía, y entonces pues, mucha de la gente de abajo, se desencantó de la República, se movilizó. Y se movilizó contra la República. La República, incluso en su fase progresista, reprimió. Y reprimió, bueno, aquí tenemos el episodio de Castilblanco en Casas Viejas. Viene la reacción de la derecha, ganan las derechas disfrazadas de centro en un caso. Y entonces lo que sucede es que todo lo que se ha hecho se deshace. Y por lo tanto, de alguna manera se vuelve a apreciar lo que se había hecho en la primera fase. Y sobre todo, pues se llega a la configuración de un Frente Popular. Entonces el Frente Popular, desde febrero hasta julio, significa pues como una especie de oleada nueva de reivindicación de arreglar las cosas de una vez y de forma más realista, más tajante, más yendo a la raíz de la situación. Y aquí viene el episodio del 25 de marzo, tan importante en la historia de Extremadura. Creo que se puede reivindicar absolutamente que fuera el Día de Extremadura, que sea el Día de Extremadura. En el corazón del campesinado se mantuvo siempre la idea de que las tierras comunales se las habían robado y que por lo tanto la propiedad seguía siendo del pueblo. Y que cosas que antes eran del pueblo ya no lo eran. Y que cosas que antes daban para vivir, aunque fuera mal vivir, pues ya no daban. Entonces, esta ocupación no es una ocupación de nuevo, es una recuperación de lo que se considera como propio. Pues 60.000 campesinos al mismo tiempo ocuparon fincas que habían sido del pueblo y las roturaron y comenzaron a roturarlas y en algunos casos hicieron parte, en otros casos simplemente las roturaron colectivamente. Y entonces esto fue pues lo que llamaríamos una acción no violenta masiva que sucede en Extremadura y de la que deberíamos sentirnos muy orgullosos. Que mi voz suba hasta el monte, que mi voz baje al barranco, hasta que los bonaveros se apoderen de los campos, hasta que los bonaveros se apoderen de los campos. Pues la consecuencia fue que la reforma agraria se aceleró, que se multiplicó la aplicación, pues no sé, por 10, por 20, todo lo que, con respecto al primer bienio progresista, claro, con respecto al segundo, que lo que se había hecho era retroceder, pues más todavía, pero si la reforma agraria en el primer bienio era una tortuga, en el Frente Popular fue un caballo al galope. Y con este orgullo del 25 de marzo, pasamos a la siguiente parada, la guerra civil y la dictadura de Franco. Hablemos en primer lugar de lo que fue la guerra en Extremadura, de lo que fue... Bueno, ahí no hubo guerra. En realidad era la legión extranjera, los regulares marroquíes, contra la población civil. Solo en algunos casos hubo alguna resistencia de algunos carabineros, por ejemplo en Badajoz. Pero la columna de la muerte, como le llama Espinosa, venía avanzando desde Sevilla por la Nacional 630 y iban masacrando poblaciones. En muchos casos... una parte del ejército atacaba a la población y otra parte se ponía en la salida de la población para matar a la gente que huía. hay muchos episodios de extrema violencia. En Almendralejo, por ejemplo, pues la gente se refugió en la iglesia y estuvieron bombardeando la iglesia hasta que mataron al último. Y la gente, mucha de esta gente prefirió tirarse antes que caer en manos. Porque conforme iban avanzando esas tropas, se iban avanzando las noticias. Y las noticias eran una parte importante de la campaña. Si te dijera, amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza, ni sé qué sangra la luna, y el filo de su guadaña. Entonces, dentro de este contexto se produce la matanza de Badajoz, que son muchas matanzas, no es una sola matanza. Es decir, hay una primera matanza que es coger a la gente y fusilarla. Ya se supone que la sangre corría desde la catedral por la calle abajo hasta la plaza de San Andrés. Y luego, finalmente, cuando ya se ha tomado, esto ya no se puede hablar del terror de la guerra, sino que se tiene que hablar del terror de la posguerra, porque Badajoz ya estaba tomado y la gente que estaba en la Plaza de Toros estaba perseguida, o sea, estaba presa, eran los que habían cogido y no habían fusilado en el primer momento. Y entonces, bueno, pues aquí en la Plaza de Toros se produce un episodio que yo creo que llenan de vergüenza a cualquier persona medianamente humana, ¿no? Claro, lo peor a veces son las justificaciones. El que ordena todas estas cosas decía que no iba a dejar 4.000 rojos detrás, vivos, para que se sublevaran y se perdiera lo que se había ganado. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Y hubo, yo creo que hubo una explosión de odio. Una explosión de odio, de los odios locales, de los fusilamientos, del goteo continuo de gente a la que se busca. Eso fue posterior. Y se entra así en un periodo de silencio, en el que, de oscuridad, y todo un intento de lavado de cerebro, de vuelco hacia la situación, utilizando el nacionalcatolicismo. A partir del año 59, cuando ya se empieza como a vestir de modernidad el franquismo, con los planes de desarrollo, con los tecnócratas y con la penetración del capital de fuera, pues se entra en otro periodo en el que no es tanto todo el mundo que vale se puede enriquecer, y el que no se enriquece es porque no vale. Por lo tanto, el pobre y el mendigo es simplemente alguien que no es valioso. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir, soy un deseo de ternura, un canto de cura, soy parte de ti. Continuamos aprendiendo de quiénes somos en la próxima parada, que será la transición. Habría que empezar diciendo que la transición es como cerrar en falso. Es decir, se pasa de la dictadura a la democracia, pero sin romperlo ni mancharlo. Es decir, sin que haya limpieza, pero sobre todo yo creo que lo más importante es sin que haya pedagogía, es decir, sin que se explicara nunca qué fue la dictadura, cómo afectó la dictadura, los crímenes de la dictadura, el régimen en el que había mantenido la dictadura a la población española. Todo eso la gente da la impresión de que lo sigue ignorando. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, y hoy resultar excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por magnitud, por magnitud. Una de las cosas que me llama la atención, digamos más negativamente, es que una gran parte, si no la totalidad, de las reivindicaciones que condujeron a la Segunda República y que estaban vigentes durante la Segunda República se han borrado, se han olvidado. La evolución de la cultura predominante ha sido de tal manera que el máximo deseo de las personas ahora es tener un trabajo asalariado. No, nadie habla ya de la propiedad de los medios de producción y mucho menos de la propiedad de la tierra y mucho menos de la reforma agraria. Es decir, el cómo ir a la raíz de los problemas, que de alguna manera, con todas sus limitaciones, fue lo que se intentó en la Segunda República, se ha olvidado. Entonces, resulta que la transición y la España de después de la transición se parece más a la España del último franquismo que a la España de la Segunda República. Es decir, no ha habido un renacimiento. Voy a decir más. Todo lo que hubo de renacimiento se produjo durante un corto espacio del último franquismo y de la primera transición. Pero la evolución de la transición llevó a anular todo eso. Grandola, Vila Morena, Terra da Fraternidad, o povo é que mais ordena dentro de diosidad. Quienes estábamos en la transición queríamos realmente ir a la raíz de los problemas. Queríamos hablar de reforma agraria, queremos hablar de una nueva manera de entender la democracia, de la participación ciudadana, del protagonismo social. Eso era lo que pretendíamos. A veces, tal vez no teníamos las ideas muy claras, claro, teníamos 20 años. Pero no pretendíamos que esto fuera una situación en la que los ricos se pueden enriquecer y algunos de los que no son ricos pero son unos inmorales se pueden también enriquecer, como que hay que descubrir un negocio para... El hecho incluso de que los trabajadores se sientan a sí mismos como parte de una supuesta clase media simplemente porque sus ingresos son medios y porque a base de endeudamiento tienen bienes que anteriormente pertenecían a la clase media, nos explica hasta qué punto, no quiero exagerar, pero se ha perdido el norte. Solución, que vivo en contradicción, igual que el negro ese de Vox. Hay una sencilla explicación y creo que salta a la vista. Y es que ambos somos masoquistas. Ay, dame un poco más, dame un poco más. Quiero que me asfixie más la hipoteca. Ay, dame un poco más, dame un poco más. Haz que coma todo el mes pan con manteca. Y ya lo último que me gustaría decir. y es la maldición de las guerras entre pobres. O sea, el que esta situación siempre desemboca en que la culpa de mi situación la tiene otro que es igual de pobre que yo, o más. Y yo no miro hacia arriba y no dirijo mi rebeldía hacia donde de verdad está la responsabilidad y la raíz. La gente que se ha apropiado de los medios de producción, a la gente que especula, a la gente que no tiene conciencia, a la gente que no tiene empatía, que no tiene sentimiento, que es capaz de ver morir impasiblemente pues a personas a las que desahucia o a las que deja en la calle. No, la culpa yo la dirijo contra los pobres, contra los inmigrantes, contra las mujeres, contra la gente marginada, contra la gente que tiene algún problema o discapacidad. Cada vez que alguien dirige su odio contra alguien que es de su misma clase o de una clase inferior, estamos suicidándonos. Que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Aunque le suenen las tripas, aunque después se arrepienta, al odio no se alimenta, ni se le da de beber. Hay que dejarlo que sufra, dejarlo que se sofoque, para que ya no exista, para que nunca provoque. Cosas que vosotros no creeríais. Sección Atravesadas. Si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar, ¿qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Hay en mi barrio una mesa para que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna. Cuando la vivienda es un lujo, ocupar es un derecho. Esta frase sigue siendo actual porque es actual que la vivienda siga siendo un lujo para muchas personas. La ocupación se presenta como una alternativa ante la incapacidad económica de acceder a una vivienda por parte de muchas personas y la falta de soluciones por parte de las instituciones para cubrir este derecho incluido en el artículo 47 de la Constitución. Al mismo tiempo, un sector, bancos y grandes empresas propietarias de viviendas y sistemas de seguridad, se beneficia de fomentar un discurso contra la ocupación a través de los medios y la opinión pública, criminalizándola y fomentando el miedo en la sociedad, mientras se normalizan los desahucios y la subida de alquileres. Hablamos con Cris Leal, activista de los derechos sociales que ha participado en ocupaciones de centros sociales, que nos va a hablar de la realidad de no solo el movimiento Ocupa, sino de los movimientos antidesahucio y otros colectivos que forman parte de una lucha más amplia y global. Yo creo que la relación que existe entre estos movimientos principalmente es el derecho a techo, ¿no? Y también luchar contra la especulación o visibilizar la problemática que hay detrás de la dificultad de acceso a techo, ¿no? Y bueno, y también basándose en la cantidad de casas vacías que existen, ¿no? Ese desecho de la forma de vida que tenemos y cómo aprovechar eso para cubrir una necesidad. Ese es el planteamiento así político común que tienen. Es cierto que el movimiento Ocupa tiene unos principios quizá más extendidos, ¿no? Más trabajados, más reflexionados, y la paz se incorporó un poco después, bastante después, vaya, cuando principalmente en la crisis del 2008 empezaron a surgió este tipo de plataformas, y dentro de las PA hay todo tipo de ideología. Principalmente eran personas que se encontraban ante una situación de no poder acceder al pago de su vivienda y por hecho, por crisis económica mundial, o sea, por al final por una situación global, ¿no? Que en la que poco podían a veces decir. También estalló la burbuja inmobiliaria y la burbuja bancaria, ¿no? Todo el hecho de las estafas y la mal gestión que se había hecho de la banca. Y eso, al final, quien lo sufrió, pues fueron las personas quizás más vulnerables en sus empleos, en su economía, ¿no? Pero, ¿qué imagen tiene la sociedad de estos movimientos? Pues ha habido historia, ¿no? O sea, el movimiento Ocupa, por ejemplo, que hubo en los 80 en Madrid, estaba muy bien visto. Se generaban alternativas en donde la gente deseaba libertad y buscaba sus propias alternativas y sus propias formas de hacerlo, ¿no? Sin embargo, después hubo procesos de criminalización. Por ejemplo, las plataformas afectadas por la hipoteca también estuvo muy bien visto pocos años después de la crisis del 2008, porque incluso recuerdo revistas del corazón en donde entregaban pegatinas de las plataformas afectadas por la hipoteca, hacían reportajes sobre esta situación y se tenía una imagen medio aceptada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues lo de siempre, que empieza a ver, pues principalmente los medios de comunicación empiezan a tirar hacia bueno, una criminalización o una imagen en negativo de estos movimientos, y ahí es cuando empieza, quizás ahora está peor visto que hace unos años, diría. Concretamente, el pasado verano aumentaron los discursos de criminalización contra el movimiento. Se veía que con todo esto de la crisis sanitaria del coronavirus iba a haber venía una crisis económica social detrás asociada muy fuerte. ¿Esto qué conlleva? Que mucha gente no va a poder pagar su vivienda, que va a haber mucha gente que vuelva otra vez a necesitar techo y a buscarse las habichuelas como buenamente pueda, y que también va a haber muchas viviendas vacías. Va a aumentar el hecho de las viviendas, pues todo esto de las viviendas turísticas, toda esta gran inversión que se ha hecho en turismo y que ahora mismo pues son miles y miles de casas y edificios vacíos que no tienen salida, ¿no? Entonces, de cara a prevenir la necesidad de vivienda que podría venir en los meses posteriores, se genera una campaña de criminalización sobre las posibles alternativas que al final le queda a la gente, ¿no? Te das cuenta también que grandes empresas pues tienen intereses, conocemos así que hay una gran empresa de medios de comunicación, una familia que gestiona muchos medios de comunicación en este país, se está invirtiendo también en seguridad, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que ahí hay una relación directa entre los intereses privados que hay de quien vende las noticias. Además, se relaciona en la tele, como veis, es inmenso. O sea, la relación que ha habido entre las noticias de telediario con las noticias, o sea, con la publicidad de la cantidad de empresas que han salido de. Ya el problema no era el ladrón de verano, ese lema que siempre se ha utilizado en las campañas de verano. Ahora era ocupan tu casa, ¿no? Entonces, bueno, eso genera también una idea y una idea bastante equivocada de lo que realmente existe en España y en la ocupación. ¿Y cuál es la realidad de la ocupación? Con la cantidad de casas vacías que existen, la ocupación realmente partimos primero que es minoritaria. Después partimos que se centra principalmente en aquellas casas que llevan vacías mucho tiempo y que son propiedades de inversores, de empresas o de grandes propietarios. ¿Por qué se ocupa una casa? Porque está vacía. porque hay una necesidad y está vacía. ¿Y quién se puede permitir casas vacías, no? O, pues al final, pues quien tiene más de una casa o quien tiene varias propiedades. Sí que es cierto que el movimiento Ocupa tiene como mucho más concienciado y más reflexionado muchos de estos aspectos y, por ejemplo, una de las cuestiones que plantea es que evitar las ocupaciones de propietarios, de pequeños propietarios, e incluso sabemos de muchos casos que cuando se enteran que es de un pequeño propietario, abandonan la vivienda y se van a buscar otra, porque la idea principal es tirar de los bancos, las propiedades grandes de los bancos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Extremadura, salía una noticia que decía que es más fácil que te asesinen en Extremadura a que te ocupen la casa. Entonces, claro, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son las miradas, no? Hay centros sociales que llevaban más de 19 o 20 años gestionando desarrollo comunitario, ¿no? Porque al final son actividades en donde hacen una intervención social dentro del barrio, que han sido en los últimos años desahuciadas. El desahucio sigue existiendo y bueno, principalmente también de estos sitios sociales, ¿no? Como en Madrid y en Barcelona, que quieren hacer visible que estos espacios se cierran, ¿no? La falta de acceso a una vivienda digna en muchísimas ocasiones se junta con otro tipo de dificultades. Es cierto que cuando una persona tiene dificultades económicas, al final se le junta un montón de situaciones complicadas. El derecho a techo, el derecho a formación, le lleva también hay más dificultad, por ejemplo, a la hora de alquilar un piso, pues porque te piden nóminas permanentes, ¿no? Tienen más dificultades a acceder a ciertos servicios o a cuestiones que hoy por hoy son necesidades obligadas, ¿no? Como es tener un móvil para poder comunicarte o para poder incluso buscar trabajo, para trabajar, tener conexión a internet, por ejemplo, que parece que es algo como que lo tenemos todas y es una dificultad que hay muchas personas que no llegan y eso le genera una doble dificultad a la hora de poder incluirse o aumentar su nivel económico, ¿no? Después también se juntan muchas situaciones de, si ya hablamos, por ejemplo, de personas inmigrantes o migrantes, ¿no? La dificultad aumenta a la hora de poder acceder a una vivienda, un trabajo o formación. Y otra de las cuestiones que nos encontramos es que al final a quien se criminaliza es a las personas que menos recursos económicos tienen, porque hay otras ocupaciones, como podemos hablar, por ejemplo, de la isla de Valdecaña, construcción ilegal que ha pasado por los juzgados y han dicho y redicho que es ilegal, pero sin embargo, como hay mucho dinero ahí metido, pues se está viendo cómo darle las vueltas al panorama para que aquella ocupación de un espacio que era público y ahora ha pasado a ser privado y vetado, porque tú no puedes entrar allí, es una residencia privada, ¿no? Eso no hay problemática. O, por ejemplo, ¿cuántos años ha estado la familia Franco ocupando edificios públicos? Y ahí nadie parecía, bueno, nadie. Por lo menos los que critican o los que criminalizan ahora la ocupación, ahí no decían nada, ¿no? Como es verdad que siempre se pone el punto de mira a las personas que tienen más necesidad, eso en todos los sentidos, ¿no? Una buena manera de salirnos de los discursos del odio contra este tipo de movimientos por el derecho a una vivienda digna es conociendo las aportaciones que realizan a la sociedad. Pues lo primero es darle salida, o sea, una alternativa habitacional a las personas que lo necesitan en ese momento, o dar una salida a una necesidad de espacio de actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí en Badajoz ahora mismo hay un espacio social ocupado en donde se desarrolla, bueno, puedes desarrollar distintas actividades, pero es que es una necesidad que se lleva demandando a la administración locales para jóvenes, o sonará de pintadas que hay de los 80, y todavía hoy por hoy no hay locales para jóvenes del ayuntamiento aquí en la ciudad de Badajoz, ¿no? Entonces, pues lo primero que aporta es eso, una alternativa a necesidad de espacio. Lo siguiente es la visibilización de la problemática que hay detrás de todo esto, ¿no? Las problemáticas de acceso al trabajo, las problemáticas de acumulación especulativa, las problemáticas de los boom inmobiliarios, pues eso también es una aportación importante a la sociedad. Y yo creo que una de las cosas más importantes es la capacidad de hacerlo, de acción directa, ¿no? De hacerlo, de poder juntarte con personas en la misma situación o poder juntarte con tu familia y no esperar a recibir una respuesta muchas veces lenta y mal gestionada por parte de la administración y buscar tus propias soluciones, ¿no? Y eso es algo que no solo lo tenemos que hacer con el derecho a vivienda, sino con otros muchos derechos que tenemos que conquistar, ¿no? Y conquistar en nuestro día a día y a lo mejor desde nuestras propias manos sin esperar que nadie venga a dárnoslo. Y alabando sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Me he subido a la mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto, aunque pueda parecer tonto o equivocado. Deben intentarlo. Sección Miradas que nos ayudan a pensar. Hoy contamos en nuestra sección Miradas con Ángel Calle Collado, que es agricultor ecológico del Valle del Jerte, que además estará ahora mismo comenzando la campaña de ricas cerezas. Y junto con él vamos a seguir mirándonos y repensándonos desde la propia realidad de Extremadura, pero también con una mirada internacionalista y con una mirada desde la agroecología y desde el tema de los comunes, que creemos que nos va a servir para unir diferentes puntos y mirar desde otros prismas. Vamos a empezar indagando con él en una idea ya utilizada en los años 60 y 70, que es la idea del desarrollo, del subdesarrollo, que, bueno, aunque ya no se utilicen tanto esos términos, sí que creemos que nos puede ayudar a entender la realidad actual, tanto a nivel internacional, estatal, como también a nivel de Extremadura. El subdesarrollo no es tal, sino que el subdesarrollo es una consecuencia directa del desarrollo de algunos países. Es decir, para que existan zonas prósperas, por ejemplo, en España, pues tiene que existir energía barata y tiene que existir entonces una Extremadura que exporta 4 veces más energía de la que necesita, que exporta cemento, que está plagada de 300 minas, que se va a inundar de granjas, de macrogranjas, porque esa es la solución asignada a este tipo de economías. Y las economías periféricas se caracterizan por monocultivos, extracción sin transformación y, por lo tanto, mucha precariedad y, lógicamente, emigración en cuanto se puede, ¿no? Sobre todo de las capas sociales más formadas. ¿Cómo va a afectar esto? Pues, lógicamente, en dos direcciones. Una aquí, si la forma de ajustar estas economías a los centros es apretándoles más las tuercas, mayores impactos ambientales sin evaluar costes, es decir, más precarización y peores condiciones en principio. Y lo segundo también, estas economías periféricas paradójicamente funcionan, como en el caso de Extremadura, o como en el caso de Lleida, o como en el caso de Almería, si existe ese rumbo migratorio que facilita la formación de ejércitos, sobre todo en tiempos de pandemias, en tiempos de bloqueos. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Extremadura o estas zonas periféricas, que son periferias dentro del centro, no sería nada sin toda esa migración. O sea, su lugar, aunque subdesarrollado, lo ocupa gracias a que subdesarrolla o vive de las condiciones de explotación de otra gente, de otros lugares. Viene allá sus bancos pesqueros, sus recursos, el fósforo del Sáhara o, por ejemplo, el gas de Argelia, por poner un ejemplo, pero sino también de su mano de obra. O sea que somos en Extremadura explotados a través de esta dinámica centro-periferia con la conexión con Barcelona, Madrid, Andalucía, estos centros industriales, pero a la vez somos explotadores y explotadoras, sobre todo del norte de África y de otras poblaciones que vienen para satisfacer cuidados esenciales aquí de América Latina. Esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar, pode apertar a gravata, vai te enforcar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. ¿Cómo se une todo esto que has contado con nuestros deseos, con nuestros anhelos de éxito social? Para legitimarse unas élites o para mantener una serie de privilegios o una dinámica de desigualdad, se necesita que la gente las consienta, incluso que las sostenga, incluso que las vea como deseables. Es el concepto de legitimidad ligado al poder. Y eso hace que queramos ser como las élites y que queramos seguir los pasos de las élites y que entendamos que el éxito es una posibilidad de satisfacer un destino para el cual estamos sometidos o sometidas. Y si no lo satisfacemos, no es culpa del sistema ni de las élites, es culpa nuestra. Interiorizamos, internalizamos ese tipo de conductas. Entonces el éxito está ligado a una conducta también de control. Si tú no puedes consumir es porque no has sido lo suficientemente explotable, con lo cual no estás bien formado o formada, con lo cual no te has movido bastante, no te has sacrificado, no has consentido, no has adulado, no has permitido, no te has vestido, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta lógica social así grande se complementa con la lógica también de andar por casa. Es decir, el poder no es solamente algo que circula externo a nosotros, sino que nos circula por dentro, ¿no? Va ligado a lo anterior. O sea, éxito y control van unidos y son parte del problema. La medida en que no reconozcamos algo como éxito, escapamos de condiciones de control y podremos proponer otras formas de estar en el mundo alternativas, a nivel personal, a nivel afectivo, a nivel individual, a nivel relacional, pero también a nivel social. Pues con todo lo que ya nos va contando Ángel, ya podemos ir acercándonos y pensando en pistas, ¿no?, para salirnos del odio. Pero específicamente queríamos preguntarte cómo podemos salirnos de esos discursos del odio y clasistas a través de la agroecología y la lucha por los comunes. Pues yo creo que aporta en dos claves, digamos, como en el software y en el hardware. En el hardware, la creación de economías locales. Vamos a tener que sobrevivir y sobrevivir por encima de Amazon. Y a pesar de Amazon, entonces hay que crear esas economías. Por otra parte, dentro de ese hardware también en el tema de la poca accesibilidad de determinados recursos o el agotamiento también de fertilidades de tierra o la menos disponibilidad de agua, pues habrá que organizarse en personas que cogestionen o que autogestionen recursos locales. Eso por un lado. Y luego por el lado del software también lo que hay que extender es el imaginario del contagio cooperativo. Es decir, cuanto más espacios de producción de relazos sociales, espacios políticos, en el buen sentido de la política, de ocuparse de nuestras vidas, ¿no? Eso tendría que ir acompañado indefectiblemente, para no caer en el complejo de las islitas aisladas, en un tema de articulación, lo que estamos intentando en el Congreso Extremeño de Agroecología, articularnos, y también de detener la barbarie. Es decir, con cogestión y autogestión no se para todo lo que nos viene encima. El vuelco climático, el fin de la transición forzosa, el tema de la pandemia, la xenofobia, la extrema derecha. Necesitamos también detener la barbarie. O sea, crear faros, pero más que faros, crear cooperativismo en el territorio. Cooperativismo, quiero decir, de colaborar, implicarse, ser también más, menos. Tener menos acento ideológico y más en prácticas de supervivencia y de relocalización. Eso es fundamental. Pero sin el otro paso, las otras dos alturas, articulación y detener la barbarie, también no haríamos mucho. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar. Se sale de la porofobia y el clasismo. También se sale, podemos ayudarte. Veo a todos los, toda la gente unida en grupo, haciendo muchas actividades con los niños. Pero mami, ya no hace falta las gafas, ya está el barrio bonito. Anda, qué bien, cariño. Pero sí, es verdad. Como que llevaba ya meses viendo por esas gafas y ya no me hacen falta. El audio que estamos escuchando pertenece al cortometraje Las gafas de la suerte, realizado en 2017 por Gonzalo Sanz y la Comisión Comunitaria de Salud del barrio Suerte Saavedra. Lo podemos ver en su canal de YouTube. Este corto representa el proceso puesto en marcha por Suerte Saavedra, barrio periférico de Badajoz marcado por la marginalidad y la exclusión social, para transformar la imagen que durante muchos años la sociedad y los propios medios de comunicación han tenido sobre ella. A través de iniciativas y acciones vecinales, la Comisión Comunitaria de Salud, junto con la Asociación de Vecinos, el Colegio y otras organizaciones, además de los vecinos y las vecinas, Suerte de Saavedra nos parece un claro ejemplo de acción y lucha colectiva para salirse de esta estigmatización. Tenemos a Rodolfo Jaime Corella, secretario de la Asociación de Vecinos, para contarnos esta experiencia. Las acciones empezaron pintando pintadas. Borrando pintadas, para eso la directiva contó con gente que estaba haciendo trabajos en beneficio de la comunidad por sentencia judicial. Y bueno, entre eso y voluntariado se empezó a pintar. Nos dimos cuenta de que cuando veías, llegabas a tu portal y el portal estaba pintado, duraba más tiempo sin pintar que cuando en tu portal había una pintada que enseguida aparecían tres o cuatro a continuación. Entonces, con eso pudimos demostrarnos a nosotros mismos que cuando el barrio o la gente del barrio es la que hace la reforma dura más. Lo siguiente que hicimos fue precisamente pues podar arbolado, mientras que metíamos caña en redes sociales al ayuntamiento porque no podaba árboles, pues nosotros podábamos árboles. Eso fue el principio de una forma de actuar, siempre con denuncia, pero junto a la denuncia el ejemplo de que se podía hacer. Y que a veces el problema no podía alegarse, es que me falta personal, porque en el barrio otra cosa no, pero personal desempleado sí que hay un montón. Había una falta de voluntad, que era lo que estaba provocando que, bueno, falta de voluntad, dejarlo estar, esta gente no protestaba, y de repente pues la asociación vecinal empezó a protestar, no solo en escritos, sino también en redes sociales, empezó a mover así, y esas acciones de protesta acompañadas de fotos de vecinos haciendo cosas nos empezó a dar cierta credibilidad. El huerto empezó siendo pues la forma de evitar tener que desbrozar nosotros un solar que sistemáticamente todos los años se nos llenaba de bichos. Cogimos a los niños del colegio, que es la segunda pata importante, no solo nosotros hacemos, sino que además lo hacemos con gente del barrio y con gente, sobre todo con pensando en los más pequeños. El huerto que había en medio del barrio ya no era un huerto de la asociación de vecinos, sino que era también el huerto donde los niños habían estado plantando. Cuando dijimos, bueno, pues vamos a plantar árboles, nos pusimos una fila de árboles pensando en las señoras mayores que salen por la mañana en verano a hacer la compra y que cuando vuelven a las 11:30 no encuentran ni una sombra. Entonces, pues en ese pensar en los demás dentro del barrio y contar con los demás para hacer las cosas es la clave quizás de por qué hemos conseguido cambiar nuestra imagen de nosotros mismos y la imagen que tienen los demás de nosotros. De gente. Y tú, que no puedes más, que te va a marchar, pero ¿a dónde vas? Buscamos que la diversidad en las plantas sea también un reflejo de la diversidad del mundo en el que van a vivir los pequeños. Entonces, bueno, es una actividad que rompe, que reciben con agrado y sin embargo, o a pesar de eso, están aprendiendo cosas nuevas. Con el Centro de Salud colaboramos e hicimos un año un concurso de recetas saludables. Entonces, por un lado, el Centro de Salud colabora encantado porque estamos haciendo promoción de la salud, lo que va a repercutir a la larga en menos visitas a los médicos y a los enfermeros. Y por otro lado, estamos haciendo barrio, estamos creando una comunidad de gente que está haciendo cosas. Porque hoy le he robado la injusticia a la ciudad, le he sacado la mentira a tu verdad. Nos relacionamos con barriadas o con asociaciones de vecinos de Antonio Domínguez, del Progreso, del Gurugú, o sea, de Cerro Reyes, o sea, nos relacionamos también con otras asociaciones de vecinos, siempre desde el espíritu de colaboración y del respeto a las instituciones de esos barrios. Y entonces, es fácil que podamos juntarnos varias directivas de varios barrios y en un ambiente de cordialidad, con lo cual no somos los malos ni los delincuentes, sino somos gente que, gracias a la reivindicación y a la protesta, ha empezado a conseguir cosas. Y fuera de eso, la imagen que tenemos nosotros, vecinos del barrio, pues mira, hay una cosa que sí que nos marca. El barrio también es conocido como las Malvinas. Y cada vez suena más Suerte Saavedra que Malvinas. Con lo cual, la propia gente que decía, no, yo soy de las Malvinas, empieza a decir, no, yo es que soy de Suerte Saavedra. Ya ha cambiado la imagen, ya la ha cambiado hasta el nombre. Que mi grupo tiene ganas de currar, porque hoy le he robado la injusticia a la ciudad, le he sacado la mentira a tu verdad, me he engañado con una sonrisa a tu soledad. Muchísimas gracias, Rodolfo, por compartir esta maravillosa experiencia que nos inspira y nos da muchas pistas para, como bien dices, hacer barrio y crear comunidad. Gracias a todas las participantes. Gracias también al Salto Radio Extremadura por dejarnos el espacio y a ti, oyente. Como siempre, un placer contar con vosotros para hacerlo posible. Tengo suerte de seguir vivo. Tengo suerte de estar contigo, tengo suerte pa' que no pierdas. Tengo suerte de saber, tengo suerte de seguir vivo. Tengo suerte de estar contigo, tengo suerte pa' que no pierdas. Tengo suerte de saberla, tengo suerte de seguir vivo.